La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. Viste, tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola Nora, ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos en este viernes 12 de junio del año 2020, transitando la 12ª semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Sí, de vuelta en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, ayer estuve, pero igual extrañé hacer el programa, Y acá también, se muy extrañó. Muy buena la sensación de estar al aire y saber que el programa estaba al aire, es rarísimo eso. Sentir como una suerte de bifurcación. Sí, bueno, sí, te dije en un momento que parecía que estabas como clonado ahí en dos lugares al mismo tiempo. Bueno, una audiencia larga la de ayer, me dijiste. Sí, ayer estuvimos ahí transmitiendo el juicio, el retorno del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Fue un hecho histórico realmente, ¿no? Es la primera vez que un medio de comunicación transmite un juicio por crímenes de lesa humanidad, porque hasta aquí todas las transmisiones habían sido siempre por parte del Servicio de Información Judicial, el SIJ, el canal de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, nada, en etapa de testimoniales no es habitual que los tribunales permitan que un medio de comunicación transmita como transmitimos nosotros ayer. Como decimos siempre, ojalá que esto haga que más medios de comunicación se preocupen por los juicios y por difundirlos. Pero fue un día muy especial, con un testimonio de más de 6 horas. Bien, tremendo. Bien. Sí, hablamos ayer también de la importancia también de acompañar, ¿no? Como medios de comunicación y también como individuas ahí estar presentes después de tanto tiempo. Uh-huh. Bueno, te cuento algo de lo que vamos a estar transitando en el día de hoy. Vamos a hablar con Nazaret Castro, que es periodista, integrante del colectivo Carro de Combate, autora del libro La dictadura de los supermercados, acerca de plataformas comerciales de distribución. Creo que vamos a hablar desde el origen de el producto hasta llegado a tus manos. Sí. Bueno, hay un montón de cuestiones a cambiar. Vamos a ver esas posibilidades, a quienes también va dirigido. A mí me interesa como medio ahí desenredar bueno, un montón de cuestiones. Es un tema súper amplio. Bueno, vamos a estar hablando con Nazaret Castro. También uh-huh. en el día de hoy presente una musicalizadora de una de las primeras semanas sí. de Hasta que vuelvan los abrazos, Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, referenta de derechos humanos, bueno, amiga acá de la casa, y que nos va a contar cómo se transita esta cuarentena, qué es lo que está pasando en los barrios, ¿no? La violencia estatal en este contexto. Uh-huh. Por supuesto, como todos los viernes, la columna de nuestra compañera Graciela Carballo va a traer recomendaciones. Vamos a ver por qué rumbos nos lleva, si tiene que ver con la literatura, con series, con películas. ¿Tenemos devolución hoy? Hoy no tenemos devolución. No tenemos devolución. ¿Sabes qué? Pensaba, dije, vi, porque estuve viendo algunas cosas, pero no me acuerdo si vi algo de lo que dijo claro. Graciela. Sí, nos metimos. La semana pasada metí dos recomendaciones seguidas de Graciela. Nos metimos en un lío con eso de hacerle una devolución, porque ahora va a quedar en evidencia que no le hicimos caso. Bueno, no, sí, sí. Pero bueno, no tiene que ser en la semana inmediata el asunto a Graciela. Bueno, ¿y hay consigna para el día de hoy? Hay consigna para el día de hoy, parece, no sé, ardua negociación en algún lugar de la City porteña, y no sé, me parece que sí o no, a ver. Bueno, ¿hay? Yo te digo, una consigna, no sé si terminará siendo la original o la blue, pero te digo la que me gusta a mí. Dale. ¿Qué te llevarías en los oídos si te fueras de viaje a otra galaxia? ¿Y eso de dónde salió? ¿Qué te llevarías en los oídos si te fueras de viaje a otra galaxia? Acá, por ejemplo, hubo un arduo debate que puede ser, no solamente porque a mí se me fue para el lado de la música, como siempre, sí. pero pueden ser tantas cosas. Pueden ser un discurso, puede ser, no sé, algo que te dijo alguien en algún momento importante de tu vida. Pueden ser tantas sí. cosas las que te podés llevar en los oídos. Bueno, sí. te invitamos a comunicarte con nosotros a través de texto, a través de voz, al 11-31-81-31-26. Somos lisérgicos, pero tiene una explicación esta... esta consigna que vamos a escuchar el día de hoy, y que es que hoy se cumple un aniversario de este último discurso. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Bueno, ahí está. Esa era. Eso es lo que motivó que nosotros estemos preguntando como consigna del día de hoy. ¿Qué entonces? Entonces es, ¿qué te llevarías en los oídos si te fueras de viaje a otra galaxia? Mirá cómo te disfrazamos que Perón se estaba yendo, se fue a otro lado, no se fue a otra galaxia. Te la edulcoramos, si querés. Bien, arrancamos con música, Fer. Arrancamos con música, pero antes de la música tenemos un saludito, porque hoy tenemos musicalizadora invitada. Nos convencimos con esto de las musicalizaciones, de convocar a gente para musicalizar. Nos convencimos de que, por lo menos a vos y a mí, nos gusta mucho cuando hay un músico o una música musicalizando, porque nos es como una garantía que nos traen buena música, ¿no? Un músico no te puede pasar mala música. Bueno, hoy tenemos de invitada a Jazz Pimentel. Y nos mandó un saludito antes de que escuchemos su primera canción. Hola, ¿cómo están? Soy Jazz Pimentel. Muchísimas gracias a La Retaguardia por invitarme a musicalizar el programa de hoy. Son todes artistas independientes. Espero que les guste. Les mando un abrazo gigante y que sea leve esta cuarentena para todes en la medida de lo posible. Abrazos. ¿Hasta dónde vas a ir? Nos encanta, Jazz, gracias. Hasta las 12, escuchando música independiente elegida por Jazz Pimentel e informándonos hasta que vuelvan los abrazos, juntos y juntas. Y volvemos a buscar hacia el centro y sentir que ahí estás. Con tu voz ahí estás. Estamos escuchando Amor Elefante y Música de Besos, la primera canción que nos eligió Jas Pimentel para musicalizar esta mañana. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Diecinueve minutos pasan de las 10 de la mañana y antes de arrancar con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios, bueno, ayer se aprobó en el Senado la Ley de Educación a Distancia y la Ley de Alquileres. La Ley de Alquileres es una nueva ley que va a entrar en vigencia recién el próximo 30 de septiembre, cuando venza el decreto de necesidad y urgencia que fue dictado por el presidente, en el que se ordenó la prórroga de contratos, congelamiento de cuotas de rentas, la prohibición de desalojo, todo esto en el marco de la pandemia. Estas nuevas modificaciones, vamos a contar un poquito de lo que hablan. Por ejemplo, antes el alquiler era por 2 años, bueno, ahora va a ser por 3 años. Uh-huh. Después hay acá algo... ¿Eso qué supone? Más estabilidad, digamos. Más estabilidad sin aumento de precios. Claro, porque vos lo que podés hacer, bueno, sin aumento de precios lo vamos a ir chequeando, pero... Claro, porque además ya los contratos ahora que son, ahora son por 2 años, me parece, y tienen cláusulas de ajuste cada 1 año o cada 6 a veces, cada 6 meses. Claro, digo. Bueno, eso igual va a ser de manera, bueno, la actualización va a ser anual, y lo que dicen es que va a ser sobre una base de indexación mixta que combina las partes iguales, la evolución de la inflación y de los salarios. Esto... ¿Cómo se va a aplicar? La verdad es que no sé cómo va a ser la evaluación, como polemiquísimo. Puedo decir, bueno, buenísimo, ¿no? Esto de que se claro. regule entre la inflación y los aumentos de salario, pero claro. bueno. Después, el depósito para entrar no va a poder ser un monto mayor al valor del primer mes de alquiler. Hubo en los últimos años todo un descalabro con esto, que por ahí te pedían 2 meses, 3 meses, cada uno hacía lo que quería. Bueno, se supone que el monto no va a ser mayor al primer mes de alquiler, uh-huh. de depósito. Sí. Hasta ahora, ¿te acordás que tenías que presentar una garantía de terceros? Bueno, ahora claro. también vas a poder presentar como garantía recibo de sueldos, certificado de ingresos, y después seguro de caución o avales bancarios. Esa es otra de las modificaciones que se votó en el día de ayer. Uh-huh. Y también se fija que los gastos de expensas extraordinarios queden a cargo del propietario y no del inquilino. Se supone que esto también estaba siendo así, ahora queda de una manera como súper expresa. Después habla de que los ocupantes de la vivienda van a poder interrumpir el contrato y abandonarla en forma anticipada sin pagar indemnización si cumple con un mínimo de 3 meses de aviso previo. Y por otra parte, va a obligar a que la totalidad de los contratos sean inscriptos ante la AFIP para evitar evasión impositiva y posibles abusos por fuera de la formalidad legal. Estos son los cambios que se votaron ayer, que recordemos que bueno, la oposición votó la educación a distancia y después se fue del recinto y esto se pudo votar solamente con el voto oficialista, con 41 votos de voto oficialista. Uh-huh. Bueno, habrá que ver entonces, habrá que ver entonces cómo repercute esto en la realidad. En los hechos uh-huh. aparece como que podría llegar a estar a favor de los inquilinos y de, los, y de las inquilinas, pero en la práctica habrá que verlo, ¿no? Sí, vamos a ver cómo se implementa. Un debate que, bueno, no pasaron las chicanas de largo. Comenzó con Cristina diciéndole a Lustó si podían empezar la sesión si estaba Abasay, que es una senadora que en la última sesión del 4 de junio no había podido entrar. Y Cristina había dicho, bueno, se olvidó la contraseña, es como olvidarse las llaves del auto. Nosotros hablamos de esto sí. esa semana, bueno, tuvo la oportunidad de la senadora decir, no me olvidé, hubo problemas en el sistema. Dice, y el sistema, bueno, hizo toda una denuncia que es súper sí. permeable y que se ve que pueden el sistema tiene, a hacer prácticas fraudulentas. El sistema tiene un montón de problemas, eso ya lo sabemos, no hace falta que nos lo diga una senadora, ¿no? Claro, ella dice, terminé votando por teléfono y en el teléfono podía estar cualquier persona en realidad. Le podemos hacer una lista de cosas, de problemas que tiene este sistema, ¿o no? Pasado en la ley de alquileres, empezamos con el recorrido de audios. Hacía mucho que no escuchábamos a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, en su informe diario del Ministerio de Salud, que lo sigue haciendo todos los días. Bueno, sí, la vamos a escuchar a Carla. Está clara las áreas donde persiste la transmisión comunitaria, la transmisión viral comunitaria sin haberse agregado ningún área. En esos lugares es muy, muy importante intensificar las medidas de cuidado, intensificar la vigilancia epidemiológica, intensificar el cumplimiento de los protocolos para realizar cada actividad. Hay un número importante de departamentos donde se han detectado casos por conglomerados, que es a partir de algún evento puntual un número importante de casos y los contactos estrechos de esos casos. Esa situación en áreas de menor densidad poblacional y en áreas donde se detecta precozmente la oportunidad de interrumpir la transmisión es muy importante en relación a la detección precoz y a la precocidad de las medidas implementadas. ¿Cómo no me di cuenta ayer de decir que estábamos en una transmisión comunitaria del juicio? Claro. Bien, bueno, todos los puntos en cuanto a lo que significa la pandemia acá en la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano y un poquito más, no sé, pero hay una gran sospecha de que todo iría para retroceder en esta apertura de la cuarentena. Uh-huh, sí, estaba leyendo hoy, esta mañana, no sé si vos pudiste verlo, porque es en un grupo de WhatsApp en el que estamos en común, los compañeros y compañeras de la organización Los Pibes del barrio de La Boca dieron a conocer una suerte de declaración respecto de... bueno, en el barrio de La Boca está sucediendo ahora que hay un foco de transmisión comunitaria del virus y están diciendo que era hiperpredecible, lo que todos sabemos, pero que está bien que lo diga una organización social, siempre tiene mayor peso. Nada, es lamentable que no se puedan prever estas cosas y va en la línea de lo que nos decía Quiroga por allí el martes, ¿no? Bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET, que nos decía que en Santa Fe y en Córdoba se está trabajando mejor que en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires cuando aparece un foco, y él se refería a esto de que hay grupos de personas trabajando en cuando aparece un caso, una persona que se contagió, la sientan, y a nosotros nos asusta eso un poco, pero la sientan y le empiezan a preguntar con quién estuvo en los últimos días para poder aislar a esas otras personas. No son policías, no son agentes de seguridad los que hacen eso, son personas que trabajan en la salud. Igual a uno le produce miedo, pero también es cierto que lo que él decía es que funcionó mejor, que estaría funcionando mejor eso en Santa Fe y en Córdoba. Sí, uno se agarra la cabeza, pero bueno. No, me río porque acá lo que pasa en el... Me río, es tristísimo, pero en la provincia de Buenos Aires es que con ese equipo de salud llega a Bernie súper armado, ¿no? Entonces empieza porque si no son... Y acá se termina complejizando todo cuando ingresa Berni. Bueno, vamos a escuchar ahora a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que bueno, habló de esta preocupación por la pandemia. Está clara las áreas donde persiste la transmisión comunitaria, la transmisión viral comunitaria sin... La verdad es que la única forma de que no siga creciendo es generar de nuevo una situación de más distanciamiento, mayores cuidados y volver a un aislamiento más estricto entre mañana y el fin de semana, los primeros días del fin de semana, y sí, vamos a tener que tomar una decisión. Probablemente hagamos una reunión con la ciudad, porque repito, no tiene sentido, y esto es lo que un poco señalaba, ir descoordinados. ¿Se va a reunir con toda la ciudad o con la ciudad como...? Qué loco eso, me llamó la atención. Pensé que se iba a reunir con Larreta. Claro, con Horacio Rodríguez Larreta, cómo le cuesta, bien. Sí, bueno, es lo que se viene hablando y como que trata de ser suave en su denuncia, porque también dice que viene trabajando a diario, pero bueno, está ahí todo puesto sobre la mesa. Cristina Fernández, vicepresidenta de la Nación, recordamos que el lunes estuvo en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde fue citada como testigo en la causa, por supuesto, espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. La citó para darle a conocer las pruebas del espionaje. Ese día habló de un verdadero y auténtico escándalo. Ayer en su cuenta de Twitter subió un video que ya lo había hecho también hace algunos días, esta modalidad de denuncia, porque no habla con los medios de comunicación, pero sí lo hace a través de su cuenta de Twitter. Vamos a escuchar un extracto de este audio. Pensar que armaron 4 causas judiciales en Comodoro Py por 4 supuestas asociaciones ilícitas diferentes, en las que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en todas me acusaban de ser la jefa. Ahora, después de ver todo lo que vi en Lomas de Zamora, ahora finalmente entiendo el porqué. La verdadera razón de esa obsesión con las asociaciones ilícitas. En realidad, estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían. Una verdadera asociación ilícita. Casi, casi para Freud, lo de la proyección, digo, ¿no? Sí, sí, lo entendimos. Por las dudas que se te haya escapado. Menos mal que nos aclaró, ¿eh? Bien, ayer escuchábamos a Cristina haciendo bien Cristina, tanto en este audio que publicó en su cuenta de Twitter como ayer en la Cámara de Senadores y Senadoras. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, estuvo ayer en Villa Madero. Los vecinos, vecinas estaban realizando un corte en la autopista Riccieri en reclamo de que, bueno, hay un enfrentamiento entre clanes narcos y ellos y ellas quedan en el medio de ese enfrentamiento. Ahí llegó el ministro Berni con su moto y decía esto. No se puede tapar el sol con las manos. Esta es la realidad del conurbano bonaerense. Esto es lo que pasa en nuestros barrios más vulnerables. Esto es lo que pasa con la violencia, con los negocios ilícitos, que no es solamente la droga. Hay diferentes negocios. Si queremos encarar esta solución con vistas al futuro, tenemos que sentarnos todos los actores de la política. Y un Berni que, como dice Fer, a mí me abrió un despeje así en la mente, se está posicionando cada vez más fuerte para las presidenciales, habla a todos los días y de todos los temas con la prensa y hace todo, está todo planificado. Últimamente no estábamos viendo el conglomerado de periodistas por una cuestión sanitaria alrededor de un funcionario público. Berni lo está logrando, de hecho, desde los pisos de los medios audiovisuales, diciendo, che, protégete vos, diciéndole, no hagas esa, ¿viste? A algunos periodistas que estaban unos encima de otros. Y Berni con las manos levantadas, como diciendo, tranquilos, como si fuese a hacer como las declaraciones, y lo único que dice es, bueno, no se puede tapar el sol con las manos. Claro, la única duda en ese análisis es si se está posicionando para pasar primero por la gobernación de la provincia de Buenos Aires como estación a después una presidencial, ¿no? Eso habrá que ver cómo sigue la unidad de este gobierno, que hay mucha gente adentro del gobierno que te dice, y ojo, porque quizá dentro de 2 años... se divide el bloque y vamos hacia una próxima elección presidencial no con la unidad del PJ o del Frente de Todos. En absolutamente todos los medios, Berni, a la noche. Vas haciendo zapping y lo encontrás absolutamente en todos los medios. Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, estuvo ayer en la residencia de Olivos junto al presidente Alberto Fernández hablando. Perdón, me quedé con una cosa, porque no miro mucho la tele a la noche. Cuando decís en todos, o sea, por ejemplo, ¿incluye a los que se muestran como más progresistas como C5N o ahí no va? Está en C5N, está en TN, está en abonadísimo con Canosa en el 9, creo que lo tiene de una manera semanal, o sea, una vez por semana aparece en su programa. Eran todos en serio entonces. Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, estuvo ahí en la residencia de Olivos con Alberto Fernández charlando del futuro de Vicentín. Esto decía la salida. El presidente ha sido muy claro Su objetivo es el rescate de la empresa. Está en un proceso donde ese es un mecanismo, pero claramente del diálogo ha surgido que si aquí quedan y aparecen alternativas superadoras, el presidente está dispuesto a escuchar. Tal es así que mañana mismo los integrantes de la empresa van a tener una reunión con YPF, van a tener una reunión con el interventor Delgado, empezando a analizar algunas de estas alternativas. A los trabajadores y a todos, el presidente ha dado la instrucción de que el interventor y el subinterventor tengan la instancia de colaboración de todos el personal de gerentes actuales para que no exista impedimento o burocracia alguna que demore el normal funcionamiento de la empresa, porque lo que se quiere es rescatar a la empresa. Bueno, si surgen alternativas superadoras, el presidente está dispuesto a escuchar, es lo que nos decía Omar Perotti, gobernador de Santa Fe. Veremos cómo sigue esta historia durante la semana que viene. Guillermo Moreno, para terminar, el exsecretario de Comercio, no voy a adelantar demasiado, viene hablando fuerte de Vicentín y viene pegando así con los guantes de boxeo bien calzados. Lo escuchamos a él directamente. Se le vio la leche al presidente, ¿no? Utilizó los argumentos de Mañeto. La verdad que es sorprendente, pero bueno, algunos ya en aquel gobierno sospechábamos esto, incluso la presidenta cuando le redactó el libro a Sandra Russo, ¿no?, que dijo que teníamos en el gobierno un representante de Mañeto. Bueno, parece, porque ahora utiliza los mismos argumentos. En vez de utilizar los argumentos del que defendía los intereses del Poder Ejecutivo, usa los argumentos del accionista privado de Papel Prensa. Pidiendo pista, Guillermo Moreno también viene pisando, te digo, no sé, pero sí. Hay que prestar atención a ver qué sucede, porque apareció, empezó y sale cada vez más alto, y también es alguien que está en los últimos días bastante, bastante presente en los medios de comunicación, y más con esto, ¿no? Como mirá cómo le tiro piedra para que lo saquen, por supuesto. Sí. Me costó entender de qué lado estaba igual. No, entendí que criticaba al presidente, pero no entendí si estaba a favor o en contra de la expropiación de Vicentín. En contra de la expropiación de Vicentín, fuertemente en contra, está diciendo que es una demencia, y bueno, lo habló de que el presidente tiene los argumentos de Mañeto, así como clarito. Bueno. Fer, estamos pasadísimos ya. Nos pasadísimos. Música de la mano de Jas Pimentel, música independiente en el día de hoy. Música de besos también. Una vez bucear con cuidado por aquellos rincones olvidados. Ya no tenía tanto miedo, más bien un cosquilleo hay. Quiero sentir nada más ese calor de febrero en el pecho. De escuchando a María Pien, autora de Lupi Beta, con música de besos. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, sí, como decíamos, ayer estuvimos, además de haciendo radio en Hasta que vuelvan los abrazos, la retaguardia estuvo siendo parte de una transmisión histórica, porque por primera vez un medio comunitario pudo transmitir de manera audiovisual, en vivo, etapa de testimoniales de juicios que en general están vedadas a la prensa en general, no solo a nosotros como medios. Fue en el regreso de la causa por la represión de la contraofensiva de Montoneros, y fue una jornada bastante particular, porque la testimonial era una testigo de concepto, como se llama, es decir, alguien que no estuvo vinculada directamente a los hechos, pero que puede aportar información. Se trata de Estela Segado. Estela es una investigadora que estuvo a cargo durante algunos años de la gestión de Rossi en el Ministerio de Seguridad, en el gobierno de Cristina Kirchner, a la desclasificación de algunos documentos de los servicios de información que de la época de la dictadura, que aportan la prueba fundamental para esta causa. Esta causa de la contraofensiva no tiene testimonios directos, digamos, no hay nadie que haya visto a los siete, ningún sobreviviente, digo, que haya, o alguien, algún familiar que haya participado del secuestro de su familia, que pueda decir: yo vi a Cinto Curto, que es uno de los acusados, o yo vi a APA cuando secuestraba o cuando me torturaba. Entonces, el peso de probatorio en este juicio son los documentos desclasificados. Son un montón. Documentos desclasificados por Estados Unidos, documentos desclasificados aquí en la Argentina,

Hace unas semanas entrevistábamos a uno de los trabajadores de Farmacop, la cooperativa que había comenzado después de años de lucha a producir y que en este momento, en este contexto de pandemia, comenzaron a hacer alcohol en gel. Ese día nos llamaron a la radio para preguntarnos si estaban vendiendo de forma minorista. Algo de esto es de lo que nos habla el colectivo Carro de Combate, de consumir es, de que consumir es un acto político. Y vamos a hablar sobre este tema con Nazaret Castro, ella es periodista, ella forma parte del colectivo Carro de Combate, un colectivo dedicado al periodismo independiente que investiga el origen de los productos que consumimos. Gracias, Nazaret, por atendernos. Estamos Fernando Tevele y Giselle Rivalov en charla con vos desde La Retaguardia. Hola, muy buenas, muchas gracias a vosotros. Bien, Nazaret, que cuando realizamos o cuando analizamos lo que consumimos, en la mayoría de los casos, desde el inicio hasta la puesta en venta, es como una cadena de está todo mal. Exactamente. Sí, una cosa que es interesante y que nosotras fuimos descubriendo cuando fuimos analizando diferentes productos y diferentes empresas, diferentes marcas, es que es una estructura que es sistémica y que es sistemática. O sea, no es que una empresa haga las cosas mal, de repente pues se denuncian ciertos comportamientos de Nike, de Adidas, de Zara, pero en realidad son todas las grandes empresas. Es el funcionamiento intrínseco del sistema capitalista global de esta época, y como tú dices, se da no solo en la fase de producción de las condiciones laborales, sino que se da a lo largo de toda la cadena, desde la extracción, pasando por la producción, también el sector distribución. Entonces realmente es un problema muy complejo porque aborda pues el hecho del sistema económico en el que vivimos, que obviamente no es solo económico, sino es político y social. A consumir de manera responsable. Claro, lo interesante para nosotras también es siempre, aparte del diagnóstico de cómo son las cosas dentro del modelo hegemónico, también visibilizar que siempre hay alternativas, y hasta que no te pones a investigarlas no te das cuenta de que para muchos productos de nuestra cesta cotidiana de la compra realmente hay iniciativas que llevan funcionando mucho tiempo, pero claro, no se ven, no se anuncian, no están en los grandes almacenes, no están en los shoppings. Bueno, para el caso de la alimentación es muy, muy ilustrativo, además, el caso de Argentina y de Buenos Aires en particular, porque hay muchísimas iniciativas que vienen trabajando la producción y distribución de alimentos agroecológicos y que ahora se están visibilizando más, pero que realmente ya llevaban tiempo peleando desde la soberanía alimentaria. Pero como existe eso, también existe desde el textil, desde el sector energético, desde todos los sectores de la economía, ¿no? Hola, Nazaret. Acá, más allá de la conciencia de esta manufactura, de los productos que están realizados de una manera que no podemos decir, ¿no?, como consumo responsable, de manera consciente, también tenemos que analizar que en general, cuando tratamos de acceder a esos consumos responsables, la sensación es que no están disponibles para todas las personas porque se encarece, ¿no?, por la forma de producción. Cuando hacemos una producción en masa, por supuesto, esos los precios se abaratan un montón, y cuando la producción es de otra manera, los productos se encarecen. ¿Cómo analizan? A veces parecen que estos discursos no estuviesen dirigidos a todas las clases sociales. Sí, bueno, ahí, bueno, nosotras decimos siempre, para empezar, obviamente una persona una familia que esté, digamos, en la pelea cotidiana de su propia supervivencia, pues no le vamos a demandar éticamente que ande pues pensando en la justicia social y ambiental, porque bueno, efectivamente tiene urgencias que pasan por otro lado. Sin embargo, si nosotras creemos, y para los casos que yo conozco mejor, que son los de España y, los de y el de Argentina, estamos firmemente convencidas de que un consumo más responsable no tiene por qué significar gastar más dinero. Primero de todo, porque el primer enemigo es la cultura del consumismo y el sobreconsumo. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, si una persona consume, no te hablo una persona de clase media alta, sino de una persona que está en una posición que no está en esa urgencia cotidiana, pero que tampoco tiene tanto dinero, pero tendemos a, por ejemplo, tener más ropa que la que necesitamos. Si tal vez dejamos de hacer acopio, y porque la primera premisa del consumo responsable es consumir lo que necesitamos, no consumir más de lo que necesitamos. O, por ejemplo, en términos de alimentación, no solo por una cuestión de justicia y de solidaridad, sino también por nuestra propia salud, ir eliminando productos ultraprocesados, empaquetados, que no nos nutren y que nos cuestan dinero. Entonces, si, por ejemplo, yo comienzo a comprar comida de más calidad, pero a su vez dejo de comprar gaseosas, galletitas y otro montón de productos, seguramente al final el balance económico no me va a ser perjudicial. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de la alimentación, de forma muy importante, pero también en el textil y en otros sectores, hay una serie de marcas que se están posicionando como orgánicas, como eco, y que realmente son caras y están enfocadas a personas con más nivel adquisitivo, pero después hay un montón de iniciativas que además entre sus principios tienen el del precio justo y que realmente pueden ser, si no más baratas, al menos más o menos equivalentes a los precios del supermercado o los precios del modelo hegemónico de distribución. En el caso de los bolsones de verduras que compras directamente al productor, es así, porque al eliminar a los intermediarios, al final tú pagas igual o incluso menos, pero el productor se está llevando también un porcentaje mucho más alto de ese valor que tú pagas. Y, por ejemplo, eso con el textil, pues de hecho yo que he vivido bastantes años en Buenos Aires, me compraba siempre la ropa a dos, tres emprendimientos que conocía de chicas que diseñan y fabrican la ropa, y estoy convencida de que a un precio bastante más barato del que consigas en muchas tiendas, o por lo menos, te digo, al mismo precio. Entonces, hay una parte en el que yo entiendo que efectivamente hay una parte de ese discurso que va enfocada a clases medias altas y que no se puede generalizar ese consumo a toda la población, pero en el medio creo que también hay mucho prejuicio y una serie de ideas preconcebidas sobre el consumo responsable que no están ajustadas a la realidad. Menos en un país como Argentina, donde los márgenes de los grandes distribuidores, y pienso principalmente en las cadenas de grandes supermercados, son todavía mayores que en otros países. Quiero decir, se llevan tanto porcentaje que, aunque pagan una porquería a los productores, siguen vendiendo cara la comida. Entonces, hay, como te digo, que informarse de algunas alternativas, ir buscando las soluciones propias de cada persona, porque también nosotras partimos de la base de que no se trata de colocarse una exigencia de repente voy a ser súper coherente y voy a dejar de consumir todo lo que no se ajuste a mis principios éticos, no se trata de eso, sino se trata de ir poquito a poco investigando y descubriendo, y seguramente una de las cosas que vamos a descubrir es que no es tan caro como pensábamos y no es tan difícil como pensábamos. Uh-huh. Estamos charlando con Nazaret Castro, ella es investigadora y escritora, cofundadora de Carro de Combate y revista Amazonas. Soy Fernando Tevele, ¿cómo estás, Nazaret? Hola, muy buenas. Pensaba aquí en la Argentina, vos dijiste que estuviste por aquí unos cuantos años, las cooperativas que están en lo que llamamos aquí economía popular, economía solidaria, fueron como creciendo, y este es un momento, el de la pandemia y el de por ahí que los alimentos te lleguen a tu casa, donde hay como una explosión de consumo siempre en las capas medias de la sociedad, ¿no? Pero lo que uno puede ver es que lo que falta siempre en estos casos para que la producción le llegue a más gente es la publicidad. El rol de la publicidad va, no se puede desatar, digamos, de esta cuestión de los supermercados y de las grandes marcas. Sí, sí, ese es un problema que es muy de base. Bueno, yo de hecho, bueno, estudié economía social allí en Buenos Aires y era una discusión que con los compañeros que forman parte de iniciativas de la economía social y popular salía muchas veces, como esto de tal vez hemos denostado, hemos dejado de lado las herramientas del marketing por considerarlo algo capitalista y realmente tenemos que apropiárnoslas y resignificarlas porque son necesarias para llegar a un consumidor que no esté de entrada tan concienciado, quien ya tiene por una motivación política ese empuje de ir a buscar, pues lo va a buscar, pero quien no, pues necesita efectivamente recibir el estímulo publicitario. Es problemático porque muchas veces implica un presupuesto que este tipo de organizaciones carecen, pero tal vez también sí hay una reflexión que está pendiente por parte de las organizaciones para encontrar sus propias maneras de darse a conocer, que no tienen por qué replicar la estructura hegemónica, que a lo mejor pueden encontrar otro tipo de hacer, pero bueno, efectivamente es uno de los cuellos de botella. El tema es que, y para mí es importante siempre subrayar que no bastan además los actos de consumo individuales, porque esto es parte de una estructura, como yo decía al comienzo, en el sentido de que las reglas del juego están hechas para beneficiar a las grandes empresas. Entonces, este tipo de iniciativas de la economía popular, de la economía social, están jugando en inferioridad de condiciones, pero no porque ellos sean menos eficientes, sino porque las reglas del juego no están hechas para ellos, están hechas para multinacionales que prácticamente no pagan impuestos, que reciben subvenciones del Estado por varias formas y que básicamente los marcos legales bajo los que estamos, pues están creados y en gran medida diseñados por estas grandes empresas. Entonces, al final, hay una reflexión de qué podemos hacer nosotros, estas organizaciones, para mejorar, pero también debemos entender que a la vez tiene que haber presión política para que se tomen medidas desde el Estado, para que se cambien las leyes, para que cambien las cosas en un sentido estructural. Si no, no le vamos a no vamos a pretender que pues unos pequeños productores tengan los mismos resultados que tiene Carrefour o que tiene la Serenísima, cuando realmente, como te digo, están jugando en una inferioridad de condiciones que además es de una asimetría brutal. Nazaret, te agradecemos esta comunicación con La Retaguardia. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Hablamos con Nazaret Castro, periodista, forma parte del colectivo Carro de Combate, un colectivo dedicado al periodismo independiente que investiga el origen de los productos desde que los fabrican hasta que los consumimos. que llueva y que llore. Musicaliza a Jazz Pimentel en esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Los besos, Limeña. Abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy: ¿qué te llevarías en los oídos si te fueras de viaje a otra galaxia? Sí. Y te comunicás con nosotros y nosotras al 11-31-81-31-26. Se cumple un aniversario del último discurso de Perón, rodeado por la derecha más rancia, ya despegado, digamos, de los sectores más vinculados al progresismo, ¿no? Que estaban ahí en lucha revolucionaria, diciendo que él se llevaba la maravillosa música que era la para él la palabra del pueblo argentino. Yo tengo aquí hay algunos que se llevarían canciones. Claro. Que yo no tuve tiempo de buscar para que escucháramos. Un buen operador hubiera buscado y hubiera musicalizado, pero bueno, es parte de estar haciendo 20 cosas a la vez. Claro, bien lo dijiste, solamente si fueses solo operador. Claro, Joaquín de Paternal dice que se llevaría algo de Los Redondos. Cualquier cosa de Los Redondos se llevaría en sus oídos en un viaje a otra galaxia. Pueden viajar a donde quieran, ¿eh? Nosotros pusimos otra galaxia para no decir si te morís hoy, que nos sonaba fuerte, ¿no? No, Fer. Si te morís hoy, ¿qué te llevarías en los oídos? La verdad no, que no. Está bien lo de la galaxia. Por eso, ahí. por eso. Pero digo, tómenlo como una metáfora y ustedes viajen a donde quieran, solamente díganos qué se llevarían en los oídos. Ronda de noticias en La Retaguardia. Por primera vez, la justicia chilena reconoció a dos madres lesbianas, Emma de Ramón Gigliola y Digimaro Marino. Se convirtieron en la primera familia lesbomaternal en ganar una lucha para que Atilio, su hijo de 2 años y 9 meses, pueda llevar el apellido de ambas. Sin embargo, Chile aún no legaliza el matrimonio igualitario. Más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras temen perder el empleo si se extiende la cuarentena. El 64% de los argentinos teme por el impacto negativo de la pandemia de coronavirus sobre su seguridad laboral, de acuerdo con los resultados del último Work Monitor de la consultora Randstad, estudio que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en diversos países. Tigre denuncian 30 contagios de COVID-19 y el Centro Médico Talar los despide. Tras las denuncias que realizaron trabajadores y trabajadoras de la clínica privada Centro Médico Talar ante los numerosos contagios de coronavirus que sucedieron en las instalaciones de la empresa, la patronal determinó el despido de Ruth Leites y Alejandra Sotelo, dos empleadas del establecimiento. presentan un documento para exigir la libertad de Sebastián Romero. Organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos acercarán firmas a la Embajada de Uruguay para solicitar la inmediata libertad de Sebastián Romero, militante del PSTU, detenido en Uruguay hace 15 días. La Confederación de Alimentación advierte sobre problemas en el sector. La Confederación Argentina de Sindicatos de la Industria de Alimentación denuncia que muchas patronales están cometiendo irregularidades respecto al pago de salarios, las condiciones laborales y los protocolos de cuidados en el contexto de pandemia. Se aprobó la ley de alquileres. Con 41 votos a favor y toda la banca de Juntos por el Cambio ausente, se aprobó una ley precursora en la región que regula el mercado de alquileres y elimina la libertad de acción de inmobiliarias y propietarios, apuntando para cometer abusos contra inquilinos. Trabajadores y trabajadoras del neumático paran por 24 horas. Trabajadores y trabajadoras de Firestone, Pirelli y FATE, agremiados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, indicaron un paro de 24 horas a partir del 6 de la mañana de hoy para exigir medidas de prevención y seguridad laboral ante los casos de coronavirus detectados en el sector. ...1.386 nuevos casos de coronavirus suman 27.373 contagios en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Tiempo de columna en el programa de hoy, sí. La recibimos, bien, si tenés ganas, a Graciela Carballo, que nos va a decir seguramente qué podemos tener a mano como recomendación artística durante el fin de semana. Gra, ¿estás por ahí? Buen día, Fer. Buen día, compañeros. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien, pero tenemos un problema. La semana le decía a Giselle que nos metimos en un problema nosotros mismos cuando te hicimos una devolución de tus recomendaciones la semana pasada, porque hoy no tenemos devolución y eso implica que no te hicimos caso. No está bueno eso. No, pará, no tiene que ser inmediata. Hola, Graciela, buen día. No es que en la misma semana. Yo voy anotando y cuando veo huecos voy metiendo las recomendaciones de Graciela. ¿Está bien? Sí, pero no son órdenes tampoco. Esta pandemia y esta cuarentena parece que se va a extender, así que tenemos tiempo todavía de seguir mirando. Anotamos y vemos en algún huequito. Bueno, Fer, a ver, no la pongo a Gigi porque no sé sus gustos en este caso. Si yo te digo, todo pasa, ¿te suena? Sí, claro, debe ser algo sobre Julio Humberto Grondona, sin duda. Claro. Es así. Bueno, les quiero decir que yo no vi la serie completa, estuve mirando ahí haciendo pasada de ojito en forma diagonal a esta serie, El Presidente, y la verdad que es más el culebrón que se armó a partir de los dichos, los llantos y demás de Humbertito sobre lo que están diciendo de su padre, que lo que puede tener como expectativa la cuestión de la serie en sí misma, digamos. Es una mirada muy parcial, es la historia novelada de Julio Humberto de 2010 a 2015, que fue la época del FIFA Gate, y tiene como connotaciones que hacen que sea más importante su vida personal que estas cuestiones. Así que no sé cómo será la serie completa, por eso no quiero opinar, no quiero dar un juicio cerrado sobre esto, pero parece más un culebrón que una historia armada, digamos, como a nosotros nos podría llegar a gustar. ¿No está hecha en Argentina? No, eso es un tema, está hecha en base al libro de un arrepentido, que es Sergio Jadue, un dirigente del fútbol chileno, y que, bueno, como arrepentido cuenta su visión totalmente subjetiva de la cuestión, ¿verdad? Uh-huh. Bien, bien. Me gusta que no sea Argentina, porque como todos los que podrían hacer una serie hoy estuvieron metidos de alguna u otra manera en el negocio del fútbol con Grondona como presidente, no sé si podrían hacer algo que no los contuviera. Entonces, en principio me gusta que la haga alguien de Chile o claro. Alguien no argentino, digamos. Vos sabés que ayer hacíamos con mi marido la lista de los dirigentes de fútbol que en su momento se opusieron a Grondona, entre otros Raúl Gámez, por supuesto, sí, el dirigente del Club de Mis Amores, y no hay ninguno que en algún momento no haya sido seducido por algún aspecto de los que puso, de estas improntas que puso Grondona en el fútbol argentino. No pudimos encontrarlo, por lo menos. Uh-huh. No sé si habrá, pero nos costó, digamos, claro, este ejercicio. Claro. Pero para ser justa y para seguir hablando de fútbol, les voy a hablar de una serie que yo ya mencioné como al pasar, que se llama Un Juego de Caballeros. No sé si la viste. ¿Hecho o no? Bueno, Un Juego de Caballeros o The English Game, como es el título original de la serie, es una serie de 3 episodios hechas por Julian Fellowes, que nos dice nada, pero es uno de los realizadores de Doubtful Navy, esta serie sobre una casa muy señorial en la campiña inglesa antes de la Primera Guerra Mundial, a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Bueno, esta serie relata los comienzos del fútbol profesional. Son 6 episodios nada más. Vale la pena verla a los que les gusta el fútbol, a los que no les gusta el fútbol, porque Fellowes tiene la característica de poner siempre en escena el tema de las desigualdades sociales. Entonces, en la historia, la verdadera historia del fútbol, comienza con un deporte conformado entre varios colegios de señoritos ingleses, entre ellos el más importante era Eton, un colegio muy famoso, muy prestigioso. Y en un momento determinado, esto sucede en el sur, en Inglaterra, y en un momento determinado, las fábricas algodoneras, los molinos algodoneros, como dicen ellos, del norte, de Escocia, de Gales, empiezan a formar equipos de fútbol y a jugar a los ponchazos a este deporte que dominaban desde la federación los caballeros, los señoritos. Uh-huh. Hay dos personajes reales que son los primeros jugadores profesionales de fútbol. Uno de ellos es Fergus Souter, que bueno, este es el representante de los pobres, digamos, en el fútbol. Es el primero que, según cuenta la historia del fútbol, comenzó a hacer pases en el fútbol y a pensar en estas jugadas estratégicas desde atrás. En principio el fútbol se jugaba con todo el grupo, los 10 jugadores adelante, tratando de meter la pelota en el arco, y nadie atrás. El arquero estaba solito, muy lejos, en un arco muy grande. Y el otro personaje es Arthur Kinnear, que es el representante de los caballeros, de los señoritos. Es realmente una serie que recomiendo enfáticamente ver. Tiene 6 capítulos solamente, se hace muy llevadera, se hace muy corta, y es para destacar también el papel de las mujeres en esta serie. Hay un grupo de mujeres muy interesantes para poder descubrir en esta historia. Uh-huh. No en todo, no se ciñe en todo a la historia de estos personajes, pero sí los toma como puntos de partida. Así que, por favor, Un Juego de Caballeros, no hay culebrón, no hay insultos ni nada de eso, es una serie para ver. Bien, bien, bien. Muy futbolera hoy. Sí, futbolera. Pero ahora las que les voy a decir no son futboleras. A ver, dale. Una joyita que encontré es una película islandesa que se llama Y respiren normalmente. No podría pronunciar los nombres de las actrices y de la directora, porque, bueno, son islandesas, obviamente. Y es presenta la historia de una mujer, de una madre soltera, en ese paisaje desolado que tienen todas las producciones islandesas, y su relación con una inmigrante ilegal de Guinea-Bissau. Cómo ellas se relacionan a partir de un paisaje desolado y de lo que significan para los inmigrantes y para los pobres las sociedades progresistas, como es la sociedad islandesa. Es una sociedad donde casi todos las expectativas económicas están satisfechas y, sin embargo, hay excluidos. Esta serie habla de dos mujeres excluidas. Es una serie bastante corta, dura 90 minutos. Perdón, no es una serie, es una película. Dura 90 minutos, está accesible, al igual que Un Juego de Caballeros, por la plataforma Netflix. Y bueno, es para verla, no hay muchas oportunidades de que quede mucho tiempo, porque Netflix mueve mucho estas series o películas buenas, las suele sacar de la cartelera enseguida, así que yo se las recomiendo. Habla de mujeres, fundamentalmente, no habla de fútbol esta. Y la última que les voy a recomendar de la plataforma Netflix es una película que fue incorporada recientemente, pero que es de 2018, que es la película The Wife, La Buena Esposa, se tradujo acá en la Argentina. Yo la vi en el cine en su momento. Glenn Close estuvo nominada para el Oscar a la Mejor Actriz por esa película, y la acompaña en el elenco un muy sólido Jonathan Pryce. Es la historia de una mujer que se sospecha que escribió los libros de su marido, que está a punto de recibir el premio Nobel. También un planteo de mujeres, fundamentalmente, del lugar de las mujeres en la vida de los hombres que tienen ambiciones y talento, y qué le pasa a ella a partir de esta nominación al Oscar. Yo la recomiendo, les recomiendo que la vean, es muy buena. Uh-huh. Así que tenemos The Wife, o La Buena Esposa, y Respiren Normalmente, la producción islandesa, y Un Juego de Caballeros, una serie de 6 episodios. Sí. Y un agregadito, un bonus track, como dice Gigi, el día 16 de junio es el cumpleaños de Andrés Carrasco, el científico desaparecido que fue el que encontró rastros de glifosato en embrión. Hay una película que realizó Valeria Tucci, nuestra amiga, que se llama Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva. Ese día, el 16 de junio, esta película va a estar liberada en todas las redes sociales. Podemos encontrar todas las redes sociales en el Facebook de Valeria, en el Facebook de Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva, en Instagram y demás, el link para poder acceder a verla ese día en forma completa. Así que bueno, tenemos bastante bien para esta semana. Muy buena película, Ciencia Disruptiva, y la historia de Andrés Carrasco, poco reconocida, así que el cine siempre juega ahí un papel preponderante cuando se trata de tipos de la ciencia como Carrasco, que terminó muriendo de cáncer después de haber investigado durante tanto tiempo lo que pasaba con el efecto del agronegocio y de los venenos, ¿no? Habernos mostrado, fue la primera persona que nos mostró claramente desde la ciencia lo que podía estar sucediendo, lo que finalmente está sucediendo. Sí, y aprovechamos para mandarle un saludo a Valeria Tucci, a su directora, que es oyente de La Retaguardia, hay que decirlo. Ah, mira, bien, le mandamos un abrazo. Abrazo grande para Valeria. Yo puedo recomendar algo. Dale. Que ya recomendé, además, pero ustedes vieron la tensión de estar... Tengo un último capítulo para ver. ¿Ustedes reconocen esa tensión cuando les queda algo que les enganchó mucho y les queda el último capítulo? Y es como toda una preparación. Anoche con Eugenio, por ejemplo, dijimos, no, tenemos los dos mucho sueño, no podemos poner el último capítulo de una serie que vimos tanto tiempo, porque son muchas temporadas, es How to Get Away with Murder, que aquí le pusieron algo así como Cómo Defender a un Asesino, y es una abogada, profesora universitaria, comunitaria, que es una película, digamos, a la usanza de los 80, de los 70, de las series tipo Petruccelli, pero no es Petruccelli, que lo único que te hacía de malo era taparte el parquímetro, digamos. Está... Y construir su casa, Fer. Claro, y vivir ahí en en el medio del desierto, digamos. No. Esta se las trae La Negra con su grupo de alumnos. Es una gran serie. Están todas las temporadas en Netflix, menos la última, y nos queda el último capítulo. Bueno, hay que aprovechar y hay que verla porque esta cosa, este movimiento de piezas que hace Netflix permanentemente con las series es un problema. Pasa mucho que te termina quedando la última temporada y no las anteriores, así que hay que verla. Bien. Sí, bien. Estoy de acuerdo con vos. Bueno, Gra, nos encontramos la semana que viene con más recomendaciones. Abrazo muy grande para todos. Graciela Carballo, parte del programa Tengo una Idea, junto a Nicolás Rosales y a Carlos Morquio, los martes a las 19 están en el aire de La Retaguardia y de AM690, y nos trae aquí los viernes algunas recomendaciones para ver en el fin de semana. El tiempo pasa tan extraño cuando despierto una y otra vez. Y esta propuesta de Jazz Pimentel nos lleva ahora a escuchar a Tomás Ferro con Loop. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna para participar en el día de hoy, bueno, ¿qué te llevarías en los oídos si te vas a otra galaxia? Puede ser música, puede ser un mensaje, algo que te dijeron, un audio, un cassette que grabaste cuando eras chiquito o chiquita. Pueden ser tantas cosas. Escribinos al 11-31-81-31-26. O mandanos audios también. Buenos días, La Retaguardia. Bernardo de La Plata. Me llevaría a otra galaxia. Un dicho de hace pocos días de mi nieta de 5 años, a la cual no veo, no abrazo ni beso desde el 16 de febrero. Estábamos en una videollamada y entonces me dice que me extrañaba y que yo la extrañaba y quería abrazarla y quería besarla. Entonces me plantea: abuelo, ¿y si haces la cuarentena incorrecta? Y detrás de ella venía mi hija diciendo: Bernardo, no se te ocurra, no se te ocurra.

pedía por favor agua, porque no tenía para lavarse, para higienizarse, algo tan esencial como el agua, y murió de COVID. ¿Y el Estado qué hace? Porque no nos olvidemos que estos también son muertos del Estado, no del COVID. ¿Eh? Y los K siguen sumando, porque no son los muertos del pasado. ¿Y Ramona? ¿Eh? Porque ellos también se tienen que hacer cargo. ¿Cómo hacemos la cuarentena? Cuando no tenemos lo más esencial que un ser humano tiene que tener. Alcohol, agua, jabón. Y vos decís, ah, che, pero un jabón. No tenemos para un jabón, loco. Si no, no podemos laburar. Y si podemos laburar, no podemos ir. Si no tenemos para cargar la sube. Vuelvo a repetir, no queremos limosna del Estado. Queremos lo que nos corresponde por ser parte de esta puta sociedad. ¿Eh? Porque salen los noticieros, los medios hegemónicos a decir, ¡ay, acatamiento total! Y te salen y te fleja la cuarentena desde un balcón, ¿eh? Desde un balcón de un departamento. Pero vos sí podés hacer la cuarentena. Porque vos tenés. Porque vos te podés dar el lujo de poder pedir delivery. Y no hablo de bronca, no. Hablo de realidad. ¿Eh? Estar en un departamento con todo tu confort, porque tenés agua caliente, porque tenés agua para higienizarte, porque tenés un teléfono ahí para llamar y pedir un delivery, porque tenés guita y plata en el banco para pagar. Entonces haces una cuarentena. Pero cuando la panza te chifla, el frío te hace tiritar, ¿entendés? Y la lluvia te apremia. O sea, ¿qué clase de cuarentena haces? ¿Cómo haces una cuarentena en una pieza 4x4? Cuando son 6-7 de familia, cuando vivís apilado, ¿cómo haces la cuarentena? Vengan a un barrio a hacer cuarentena. Vengan a un barrio. ¿Por qué no van a la 1C14, que está lleno de infestado? A la Zabaleta. No. Es más fácil y es mucho más cómodo ir a hacer un reportaje a Palermo, a por allá. Es fácil. Porque es mucho más higiénico. ¿Para qué vas a ir a un barrio? A un pasillo. Como siempre digo, dentro y fuera de la cuarentena. ¿Para qué te vas a ensuciar los pies con barro? ¿Para qué vas a mostrar esa realidad de mierda? ¿Mm? Si eso no vende. Nada, me fui de contexto. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo cuando hablo con ustedes. No, no, nada de irte de contexto. En realidad, en este programa que nació justamente a partir del aislamiento social obligatorio, una de las cosas que charlamos inicialmente cuando lo empezamos es nunca perdamos de vista que nuestra realidad de personas de clase media, quienes hacemos todos los que hacemos, los que formamos parte del equipo de este programa, no nos perdamos de vista que esa no es la realidad única, y entonces estamos propiciando escuchar voces desde los barrios populares, desde las villas, para poder también hacer que nuestra audiencia, sea donde sea que esté, escuche y la esté pasando como la esté pasando, pueda escuchar también interlocutores como ustedes, como vos, además en particular. Tenía pensado preguntarte cómo era un día, ¿viste? Porque también uno está acostumbrado a recomendar cosas para ver en Netflix y esas cosas, pero me parece que ya lo fuiste diciendo durante la charla. ¿Qué te pasa con el más allá de lo que decías de lo económico? ¿Qué te pasa con el hecho de no poder estar laburando y vendiendo y viviendo de eso. No sé si se entiende la pregunta. Sí, que me pasa y como que, creo que como todo, como que hablo con mis compañeros de feria y de pronto nos agarra la angustia, tratamos de ver qué podemos hacer, cómo podemos volver a nuestra querida feria para ver si nos ganamos unos manguitos, pero el Estado no nos está dejando chance alguna. Nosotros entendemos también y estamos tratando de ver cómo cerrar dos cuadras, de tratar de formarnos en dos grupos, sábado y domingo, para no haber acumulamiento, para dejar el metro y medio de distancia, para cerrar nuestro, que esto también sería un dinero, ¿no? Dinero que no tenemos, pero que lo trataríamos de juntar, aislar nuestros puestos con plástico, tener alcohol en gel en nuestro puesto, tratar de que nuestra mercadería esté con bolsa de nylon, cosa de poder rociar con alcohol, pero tampoco no nos están dando chance con eso, directamente claro. No nos dan la posibilidad de nada, ni siquiera de trabajar, ni de tener un ingreso como forma de cooperativa o algo. Estamos a la deriva y bueno, los que podemos, por ejemplo yo que soy cara rota, pongo en Facebook algunas cosas que hago y por ahí salen, y bueno, tengo ayuda de muchos conocidos, pero hay personas que no la tienen y es triste. Tengo que me traen mercadería y también es triste que te estén dando o que te estén ayudando, siendo que sos una persona joven que siempre ganaste tu dinero, poco o mucho, pero lo trajiste, entonces hay veces que te deprime un poco, ¿no? El otro lado es la sensación de no poder ver a tus hijos, de no poder ver a tu nieto, de no poder ver y no poder abrazar como a la gente que vos querés, de no decir un día, bueno, me voy hasta la retaguardia a ver cómo hacen el programa. No sé, me voy hasta la casa de mi hija, me voy hasta la casa de Emilia Vasallo, me voy hasta la casa de mi hermana. Y eso a veces te agarra como esa nostalgia y después ver el día a día lo que pasa y que vos no podés salir o reclamar y que esa era tu única vida desde, por lo menos la mía, desde que hace 11 años, ¿no? Desde que empecé a darle motivo a mi vida y que de pronto que vos ves que un pibe, la policía lo llevó por llevarlo y lo encuentran como ser Luis Espinosa y que vos decís la puta que lo parió, no puedo hacer nada, no puedo salir a gritar, no puedo salir a marchar con mis compañeros, a repudiar esto, lo que pasa con Ramona, lo que pasan con los pibes apaleados y te da bronca, impotencia y... Pero bueno, después seguís adelante y seguís, y así se va pasando los días, 80 días, ver que nada, que somos nada para el Estado, ¿no? No para la gente que nos quiere, pero para el mismo Estado, ver los femicidios que se acrementaron un montón y también no podés salir a reclamar, ver qué pasa... Es importantísima, así que no vas a estar y más cuando no sos una, qué sé yo, que sabés de tecnología, ustedes todos saben, los que me conocen, que soy hueca para la tecnología y sí, no te rías, Fer, vos sabés, no soy lo más ducha para la tecnología, así que todos me piden, aunque sea un videíto, ni siquiera cámara tengo en este teléfono, y bueno, nada, qué sé yo, a veces digo, me gustaría saber usar una computadora para estar más hoy, la puta, perdón, no se puede decir malas palabras, pero no, y bueno, estoy acá. Ese es mi día a día. Sí, sabes, Moni, que recién con todo lo que decís, bueno, escuchamos un mensaje de un oyente por una consigna que estamos realizando en el día de hoy y nos contó una situación que está viviendo, que le mando a hablando con la nieta, y la nieta chiquita de 5 años le proponía como, bueno, che, no rompamos la cuarentena, abuelo, porque te extraño, ¿no? Esto que vos también contabas. Y está clarísimo todo el panorama este que contás y lo que es como desolador. Pero también cuando vemos a Moni, vemos lo que vemos desde acá, ¿no? Es esa mina, faro de lucha, súper clara cuando habla, que saca fuerza de no sabemos dónde. Y bueno, y la pregunta es, ¿cómo hacemos para seguir abrazándonos a la distancia? Hablaste, ¿no?, de la necesidad de abrazar a esa gente que queremos, y tenemos que agarrarnos, creo, de eso en esa situación, porque es como que los que nos queda. Bueno, ¿cómo hacemos en este momento para seguir abrazándonos? Que creo que es algo que tenemos que tener súper claro para seguir. Y yo creo que, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, a veces cuando me agarra esa angustia de que necesito abrazar a mi hermana, a mi nieto, que son mis tesoros más preciados. Todos saben mi debilidad, que es mi nieto y mi hermana. Y no sé, a veces cuando me agarra esa desesperación, me acuerdo de cosas lindas que viví con ellos. Quizás no tenga nada que ver con un abrazo, pero por ejemplo, el otro día necesitaba y decía, bueno, que se vaya toda la miércoles, me voy hasta Matadero y aunque sea, lo veo a través de la reja a Astu. Y después me acordé, mirá lo que me acordé. Cuando él era bebé, que yo lo llevaba en el carrito, porque si no lo llevaba una vuelta, él no se dormía. Entonces yo, después que se dormía, lo agarraba, que era tan pequeñito, y lo agarraba y lo acostaba, y sentía su cuerpito en mí, ¿no? Eso con mi nieto, y con mi hermana me acordaba cuando nos vemos y que nos abrazamos como si fuese que no nos vimos durante años. Y eso es como que lo siento. Así es como yo más o menos. Con Vanessa me pasa lo mismo. Cuando se enoja conmigo y me caga pedo, y después agarra y me abraza y me dice, ponete las pilas, mamá, ponete las pilas. Pero en ese abrazo, viste, como... Y recuerdo esas cosas, que quizás sean una pavada para los demás, pero yo las siento como que las me están abrazando, o como que lo estoy haciendo en el momento, ¿entendés? Los abrazos de los amigos, los abrazos de Emilia, los abrazos de mi hijo, los besos, y lo siento como que me están besando, así que, pero bueno... Quizás otra persona los recuerde hasta que vengan y vuelvan los abrazos de otra manera. Yo lo trato de reemplazarlos de esa manera, con cosas lindas que he vivido con esa persona y que seguiré viviendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pronto pasará este momento y uno se... reconfigura de alguna manera en la fuerza de personas como vos que han vivido cosas peores, y sabemos que si, como decía Giselle recién, han podido sobrevivir dignamente a cosas tan tremendas como, por ejemplo, que te desaparezcan un hijo, hay como que mirar ahí, es un buen momento para volver a mirarlas a ustedes, a esas mamás y a tantos otros que han pasado por situaciones dolorosas de ese estilo, y ver y pensar, a mí me pasa esto, yo digo, cuando me agarra un momento de bajón, de angustia, de no poder ver a mi familia, de no de ver a mi vieja a la distancia y no entrar a su casa, pienso, bueno, hay un montón de gente que conozco que pasó cosas mucho peores. Va a pasar este momento también, Moni, y nos vamos a volver a abrazar y a demostrar ese cariño que ahora tanto extrañamos demostrarnos. Te mandamos un abrazote gigante, así radial, que a través de la radio se puede. Bueno, Gracias, gracias por el abrazo. Quiero decir una cosita más a la gente misma, y esto va a ser muy cortito, que traten de no discriminar a la gente que tiene el COVID, porque pasó una cosa acá en el barrio que todavía no se sabe, que hubo un pibe que está internado, que le hicieron el hisopado, el testeo, y no por las dudas, para ver si no tenía COVID. Uh-huh. Bueno, a raíz de eso, este pibe que anda con un carro, a partir de eso, ya el barrio en sí, ya todo el mundo dijo que tenía COVID. No se sabe. Claro. Porque no se sabe. Lo llevaron por otra cosa, pero no sé de dónde salió que tenía el COVID, y dejó acá en la casa, vive un hermano, bueno, que carría como todos los pibes de acá, o casi todos, y lo están discriminando de una manera, y aparte nos están discriminando, uh-huh, como diciendo que la 12 de octubre ya están todos infectados, que estamos todos acuartelados, que no hay que pasar por acá. Y eso es frío, es tristísimo, eso no se hace. Claro. Seamos un poquito conscientes. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué discriminar a esa gente? Ayúdala, no la discrimines, ayúdala, porque ese pibe va a comprar algo y no le quieren atender. ¿Entendés? Entonces no seamos tan inhumanos, pero esto no pasa solo acá en mi barrio, pasa en todos los lados, ¿entendés? Terminan como si fuésemos perros con sarna, paren un cachito, porque esto les puede tocar a cualquiera, ¿entendés? Y mismo hasta la que está hablando, mañana por ahí te llamo y te digo, sí, Fer, era cierto, este pibe tenía COVID, y medio va. Que si lo tiene él, lo va a tener medio barrio, porque acá vos sabes cómo es en un barrio, comparten uh-huh una cerveza, comparten un pucho, ¿entendés? Entonces, pero todavía no se sabe nada, pero ya lo discriminaron al pibe, claro, y no es así, esto no tiene que ser así, seamos un poco más solidarios, seamos un poco más humanos, eso era lo que te quería decir. Abrazo, Moni, gracias. Otro para vos. Bueno, hemos charlado con Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano Arrúa. Mano de Jazz Pimentel, artista independiente, callejera, que suele tocar en el subte en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos a estas tres pibas que juntas hacen mugre. Yo no sé quién es ella y yo. Y el tema se llama Cartas. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Señoras y señores, comienza en este momento la transmisión más extensa en la historia. Acompáñenos en esta cruzada de amor que se llama Contagio del Saber. Media and entertainment industries, opium for the people here. Lo que importa es el dinero. El resto es conversación. Wall Street. Capitalismo absoluto. ¿Con cuánto te conformas, Gordon? No es cuestión de tener suficiente. Esto es un juego. Alguien pierde y alguien gana. El 1% más rico de la población del país posee la mitad de la riqueza nacional, 10 billones de dólares. La tercera parte procede del trabajo y dos tercios proceden de herencias, intereses sobre intereses acumulados para viudas e hijos idiotas. Lo que yo hago, que es pura especulación, es muy distinto. El 90% de los americanos no tiene nada o tiene muy poco. Yo no creo riqueza. Yo poseo. Para limpiar el violín, por favor, no lo llenen de jabón, no le pongan agua ni tampoco alcohol. Vamos a tomar de primera instancia la franela de microfibra y empezamos con pequeños círculos sobre la caja resonante. Buenos días. Buenos días. Me preguntaba si se puede hacer humor hoy. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Giselle? ¿Qué tal? Sí, podemos hacer humor hoy. La gente que nos está escuchando sabe dónde nos paramos y sabe que nos podemos emocionar con un mensaje como el de Bernardo, nos podemos entristecer con una charla como la de Moni, o nos podemos poner a jugar en Contagio del Saber. Estaba pensando, justamente estaba reflexionando por esto. En estos días, cuando así la situación se vuelve de más incertidumbre, pienso que el humor siempre es una defensa, porque de alguna manera organiza esa incertidumbre que estamos viviendo. Sí. Pero la verdad, con los dos relatos de hoy, me quedé con esta incertidumbre también de hacer humor. Bueno, le decimos a la gente que estamos charlando con Silvio Florio por primera vez en la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos, que es quien nos hace reír cada mañana cuando se acerca el cierre. Y hoy se sacó el maquillaje para contarnos esto. Bueno, nada, si no tenés ganas, cerramos, si no, hacemos Contagio del Saber, como vos quieras. No, me contagiaron, tanto Mónica como Bernardo me contagiaron. Me hacían acordar a esa frase de Adorno, si se podía escribir poesía después de un campo de concentración. De no me sale decir Auschwitz, ¿cómo sí. se pronuncia? Sí, si sí existe. Pero la poesía yo supongo que de sí, que el poeta puede asumir, ¿no?, la memoria de las víctimas. Uh-huh. Y también pienso que el humorista puede asumir la risa de las víctimas. Bueno, nos veníamos preguntando, Silvio, esto desde el comienzo, ¿no? Va a haber un momento en el que nos va a pegar y que no vamos a saber qué hacer y hasta dónde hacer humor. Me parece que esa marca es más bien individual, ¿no? Digo, a mí el repaso de los relatos de los sobrevivientes del genocidio en la Argentina me ha hecho saber que en los peores momentos podían encontrar alguna razón para reírse. Eso que quizás en la película que fue italiana, que fue tan cuestionada, por ahí estaba llevado. En La vida es bella estaba llevado quizás al extremo, ¿no? Pero sí, existía siempre alguna razón para reír, ¿no? Sí, fíjate que es muy cuestionada esa película porque cuenta a través de una fábula un relato atroz. Uh-huh. Y más allá del final, que también era cuestionado por la entrada de ese tanque norteamericano, de alguna manera sí, organiza esa incertidumbre, hace una fábula a partir de un relato atroz. Uh-huh. Bien, bueno. Pero yo quisiera hoy dejar hablar a este silencio, a este. Recién hice el bache, pero. Esa eternidad que pasaba en esos segundos de silencio, en las pausas de Mónica Alegre, uh-huh. La verdad hay que dejarlas hablar, ¿eh? Dale, hagamos eso. Hagamos eso. Quedémonos con las palabras de estas realidades sonándonos en la cabeza. Llevémonos eso en lo que nos queda del día, llevémonos en los oídos, respondiendo un poco a la consigna. No nos vayamos para otra galaxia, quedémonos aquí y que nos resuenen en nuestros oídos las voces que hemos escuchado en la mañana de hoy, porque ahora o cuando pase la pandemia, en algún momento tenemos que hacer algo para modificar esta realidad que en momentos como este nos potencian todas las desigualdades y todas las cualidades humanas sustituibles, por decirlo de un modo ecológico. Bueno, y dejame despedirme con un pequeño chiste, aunque sea. Bueno, dale, algo, dale. Llevo en mis oídos la más maravillosa risa, que es la risa de mi pueblo. Bueno, gracias, ¿eh? Buenos días. Abrazo, Silvio. Abrazote, Silvio. Abrazo. Bueno, así es hacer radio para nosotros, no te vamos a engañar. Somos, lo que estamos, así nos mostramos al aire. ¿Nos despedimos? Nos despedimos, hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Madia, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalo. Nos despedimos escuchando a Triángulo. Nos encontramos el lunes en la semana número 13. Bueno, la de la buena suerte. Se va a caer la cascada de agua dorada. La cascada de agua dorada. De salto en salto voy. Busco andar sin laberinto. Siempre llevo mi instinto. La luz como se eleva al infinito, al infinito. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, la cara. agua dorada, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.